el presidente de la República Federal de Nigeria, Muhammadu Buhari, quien funge también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hizo llegar un cesto de flores con motivo del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, para depositarlo ante las estatuas de bronce de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu, el cual fue colocado el día 7.